En el programa anterior de Tramas, mujeres y política. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esas mujeres, bueno, tomaron un poco conciencia de su situación de género, de su situación como mujeres, como mujeres? ¿Qué genera molestia? Que las mujeres se planten, que las mujeres se defiendan, que las mujeres sigan otro lugar en la sociedad. Y me parece que eso no ha sido cuestionado a fondo por la ideología peronista. ¿Qué genera molestia? Que las mujeres se planten. Creo que hoy estamos en una situación muy diferente, donde no solamente logramos avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia social, con algunas cuestiones de igualdad, sino fundamentalmente logramos algunas leyes, por ejemplo, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que eran impensadas en otro momento, como la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, que es una ley integral, la incorporación del femicidio al Código Penal, las leyes en contra de la trata de personas, que tiene como víctimas fundamentalmente las mujeres. Yo creo que hemos avanzado de una manera increíble. Pero también creo que falta un montón y que algunas desigualdades se mantienen y que tenemos que seguir trabajando para que desaparezcan definitivamente. Mujeres y política. Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica la ciencia, Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperios pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. La pierna la bola, lugar 14, pisa la pelota para la bola. Arranca por la derecha al centro del fútbol mundial. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario despidió a un amigo. No está. Presenta misma batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida, porque todavía me quedan cosas por hacer. Me cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Marchán y Claudia Touriz. Por ejemplo, una figura como la de María Antonieta, ¿qué representa? ¿Qué es lo que está delante, a los costados, junto a ella? Bueno, María Antonieta evidentemente representa a una mujer de la aristocracia, ¿no? Una típica representante del ancien régime, del antiguo régimen, pero al mismo tiempo una mujer que podía participar de la vida cortesana, y lo digo, digamos, en su sentido más amplio, ¿no? Uh-huh. De la sociabilidad que traía consigo esa vida de la aristocracia, junto a los reyes, junto a los intelectuales. Recordemos que a partir de lo que se llamó, de lo que fue el movimiento del despotismo ilustrado, se va a dar un poco esta paradoja, casi este oxímoron de convivencia entre las nuevas ideas y las viejas ideas, ¿no? El antiguo régimen con las ideas liberales, donde a veces por propensión a las novedades, a veces porque se trataba también de personas cultas, había una vinculación de estas figuras de la nobleza y de la aristocracia con los grandes pensadores, con los intelectuales. Pensemos que figuras como Voltaire tuvieron una cercanía muy grande con reinas como Catalina la Grande, y otras figuras por el estilo se van a vincular a estos reyes ejerciendo una especie de asesoramiento intelectual sobre, bueno, de qué manera llevar a cabo progresivamente justamente estas reformas que iban a ir descendiendo, ¿no?, de verticalmente, de arriba hacia abajo, desde las élites hacia el pueblo. Pero bueno, en el caso específico que vos mencionás de María Antonieta, es una figura que también, un poco por la mitología y por la furia de la Revolución Francesa, va a quedar asociada también a toda la frivolidad y a todo el derroche y el desparpajo y casi la vida obscena que llevaba la aristocracia francesa frente a la miseria abyecta de la vida de los sectores populares, campesinos, que vivían en situaciones de flagrante desigualdad. Claudia Touris, historiadora. Queda un poco esta antítesis entre esta figura, ¿no?, que según la leyenda, María Antonieta, según muchas de las mitologías populares, decía, preguntaba, como que María Antonieta no se preocupaba tanto por el precio del pan como por el precio de las, digamos, de las golosinas o de las tortas, que comían el pueblo, porque evidentemente estaba tan distorsionado su sentido de la realidad que creía que, digamos, los sectores populares se alimentaban o tenían una serie de acceso a placeres o a posibilidades de consumir cosas que evidentemente no estaban en sus posibilidades, donde los motines por el tema del aumento del precio del pan van a ser como una especie de continuum a lo largo de toda la historia europea del siglo XVIII, y mucho más a medida que se acerca el estallido de la Revolución Francesa, cuando la economía francesa entra en una crisis sin precedentes, ¿no? Entonces María Antonieta va a quedar muy asociado a esta mentalidad, y también al hecho de que era extranjera, la austríaca, ¿no? Un sentimiento un poco de xenofobia respecto de esta figura, donde, bueno, como en toda revolución, siempre se va a buscar un adversario, digamos, al que endilgarle todos los crímenes, todos los pecados, todas las características negativas de ese ancien régimen. Y en ese sentido, María Antonieta ha quedado desprestigiada durante mucho tiempo. Claudia Touris es profesora en historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2005, Touris se desempeña como coordinadora del Grupo de Trabajo Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emiliano Ravignani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Tramas. Te hago una aclaración antes de la pregunta motivadora de lo que sigue. Sin forzar, sin hacer un ejercicio de, bueno, porque está en la pregunta, pensemos a ver quién ingresa en esa especie de molde, en esa especie de budinera. Algunos años después, ya no en la Europa, en Francia, en algún lugar del viejo continente, sino en América, en el Río de la Plata, ¿hay una figura mujer que se pueda parangonar con María Antonieta? Yo creo que no. Nunca se me había ocurrido pensar esa pregunta. ¿Hay algún tipo de también de mitología y de interés en torno a la figura de Carlota Joaquina, que era una posible descendiente al trono de Portugal, del Brasil ya en procesos de independencia, y con y en el que algunos sectores rioplatenses jugaron para que pudiera ser tal vez una reina de una posible salida de una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Pero, digamos, personalmente conozco poco de la historia de Carlota Joaquina, pero, digamos, sé que ha sido muy mencionada. Yo creo que, salvando totalmente las distancias, porque, digamos, no puede equipararse, digamos, lo que sería el patriciado latinoamericano con la aristocracia europea. Yo hablaría más del término patriciado, ¿no?, en el sentido de cómo lo utiliza José Luis Romero, que aristocracia, bien, por cómo se dio la conformación aquí de los grupos hegemónicos, dominantes, de élite en la América hispánica. Bueno, una figura muy estudiada justamente por María Sáenz Quesada, que es Mariquita Sánchez de Thompson. Es una figura que tiene un protagonismo muy importante en cuanto a ser mediadora de las mujeres y la política, y de la, nada menos que en tiempos de convulsión, de política revolucionaria, pero no me atrevería de ninguna manera a compararla con María Antonieta. Creo que se trata de dos casos totalmente diferente, y con ideologías totalmente diferentes, porque evidentemente en el caso de Mariquita Sánchez ya estaba como muy imbuida del espíritu de las nuevas ideas, y toda lo que es su participación es una participación muy jugada por el pensamiento revolucionario en el Río de la Plata. Esos salones donde participaba Mariquita Sánchez de Thompson, esos típicos salones de esa Buenos Aires colonial, ¿eran los lugares donde se ejercía o donde la mujer podía ejercer su actividad política? ¿O había otros espacios menos visibles, menos revelados? Yo creo que eran los lugares principales, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con las características, no solamente del Río de la Plata, que de alguna manera se hace eco de lo que acontece en las formas de sociabilidad española, quizás es un poco menos de avanzada que la que acontecía en los salones parisinos, ¿no? Y eso dependerá de las características también de las distintas ciudades hispanoamericanas. No todas tenían esta propensión desde muy temprano hacia una apertura, hacia un cosmopolitismo, hacia una modernidad, como va a tener la ciudad puerto de Buenos Aires ya desde el siglo XVIII en adelante. No atípica, es lo, ¿no? Atípica, no es lo mismo Buenos Aires que Lima ni México, en ese sentido. Y esta avidez por estar digamos, al tanto de las novedades, de los libros que se leían en Europa, es muy fuerte, ¿no? Es algo que se ve mucho en los primeros años de la vida revolucionaria. Por otro lado, también es un lugar donde, si bien estamos hablando siempre, pensemos en pequeñas escalas, en pequeñas dimensiones, de grupos muy minoritarios, había un grupo, podríamos decir, significativo de mujeres que sabían leer y escribir, y que por lo tanto tenían una formación casi equivalente al de sus pares varones. Entonces, bueno, estos ámbitos de sociabilidad donde ellas participaban, lucían, conseguían marido, etcétera, pero también estaba en el ámbito doméstico. De ahí sabemos mucho menos. A veces podemos tener la suerte, pero muy pocas veces, de encontrar en algún archivo familiar que haya sido preservado. Pero en el caso de María, de Mariquita Sánchez, reunía como estas dos características: de ser muy jugada hacia lo público, pero también en su vida privada, ¿no? Claudia Touris. Porque ella ya desde muy joven, historiadora, se niega a casarse con el candidato que su padre había elegido para ella. Hay todo un proceso de judicialización, perdón, no me sale la palabra, que termina resolviéndose de una manera favorable para ella en el largo plazo, porque a pesar de que la ponen un tiempo en un convento como para que recapacitar, etcétera, ella es muy obstinada en ese sentido, y podríamos decir casi como hasta muy moderna, y sigue adelante y se casa con quien quiere casarse. No resigna convicciones. Va a tener un segundo matrimonio, ¿no? Con un diplomático francés. Y bueno, y ya en sus últimos años, siendo muy anciana, estableció vínculos con lo que era la generación romántica, la generación del 37. Del 37, teniendo ella casi ya la edad de 80 años, o sea, lo que nos muestra que efectivamente se trató de una personalidad excepcional en todo sentido, ¿no? Pero también, como diría otra historiadora con una posición, digamos, feminista mucho más marcada. Quien recuerdo tuve la posibilidad de entrevistar, y lo recuerdo porque está en el marco de estas dos entrevistas, como fueron pensadas como un continuum, ¿no? Las mujeres y la política en el siglo XIX y las mujeres y la política en el siglo XX, que es la filósofa Diana Mafía. Uh-huh. Ella recuerda también algo que es muy importante para la historia de las mujeres y de ciertos colectivos, que las historias, digamos, de las grandes mujeres, así como la historia positivista tomaba como modelo la historia de los grandes hombres, es importante, significativa, porque por supuesto estas personas han marcado y han dejado una huella fuerte en la historia, pero no cambian por sí sola la historia, ¿no? Y hay que poner a estas mujeres en un contexto social de lo que es la situación de sus pares, y es cuando hay un activismo mucho más marcado por parte de ese grupo. Uh-huh. Que está en una situación de subordinación, como en el caso de las mujeres, donde por primera vez podemos hablar de que efectivamente están adquiriendo derechos. Hoy entra más el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Merchán y Claudia Touriz. ¿Quién es tu mayor enemigo en la política? El oficialismo, el gobierno nacional. Sí, yo hago un chiste en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente: vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta, podría tomarse un buen plato de sopa también. Sopa de letra. Y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No la quiero. Diputada Donda, ¿cómo le va? ¿Le sorprendió la agresión? ¿Fue víctima durante la jura? ¿O parte de la cámpora? La verdad no. Hubo una carta hoy, inclusive, que se publicó en Tipo sí. Dura, ¿no? Diciendo que no le gritaba una cosa, sino otra cosa. Más cambiando. Que dura, infantil, uh-huh. Te diría, digamos. Que no me gritaba. Dura en cuanto a intento de descalificación, ¿no? Sí, digamos, como intento de descalificación, la verdad es que tendrían que tener un asesor, porque quien le escribió, la verdad es que le salió bastante tipo clave de sol. Que haya sido lo personal, que tenga que ver con su figura, con su condición de mujer, ¿eso le sorprendió un poco más, menos? Eso me sorprendió porque precisamente es una agrupación política que momentos antes estaban cantando Los Soldados de Cristina. Cristina es una de las mujeres de la política, junto con otras mujeres, que en general, cuando se las quiere descalificar, se apela a su condición de mujer más que a sus posiciones políticas. A las mujeres que hacemos política y a las mujeres en general, hay que sacarnos, o sea, nosotras, la sociedad, tenemos que salir de ese lugar. La mujer puede ocupar espacios públicos, debemos ocupar espacios públicos, tenemos el derecho a hacerlo, y si lo hacemos, y en todo caso alguien no está de acuerdo con nuestras ideas, no se nos debe calificar por qué ropa usamos, por si estamos más gordas o más flacas, porque ha pasado con Cristina, como ha pasado con Carrió. Tramas. Sentido. Con sentidos. ¿Recordás que comenzamos esta charla, que desde ya te agradezco que la podamos tener para este ciclo que se llama Tramas, hablando de lo que podríamos llamar tu marca personal, tu autobiografía, y allí recordaste a tu abuela, esa señora, esa mujer del campo, que te abrió los ojos acerca de lo que es, bueno, la realidad real, diría algún analista o sociólogo estudioso de estos temas. Cuando empecé a leer y escribir y estaba en el primer grado, me di cuenta que mi abuela, que era la que me contaba cuentos y supuestamente me leía historietas, ella no sabía ni leer ni escribir. Aquí apelo nuevamente a tu experiencia personal, Cecilia, por esto último que dijiste, todas las trabas, los desafíos, las dificultades que significa ser mujer y actuar en política. ¿Lo viviste o no lo viviste siendo diputada nacional por la provincia de Córdoba entre 2007 y 2011? Sí, completamente. O sea, no solamente lo viví siendo diputada, lo viví antes y lo vivo constantemente, se vive esa situación. Hay algo que se llaman los micromachismos, ¿viste? Que por ahí son esos que no tenemos en cuenta y que sin embargo pesan un montón porque es uno tras del otro, cientos de miles. Cecilia Merchant, ex diputada nacional. Por ejemplo, a mí me molestaba un montón que vinieran diputados y me dijeran, hola pibita, es un colega mío. Entonces yo les contestaba, ¿qué tal pibito, cómo andas? Y entonces me decían, bueno, yo te lo estoy diciendo con buena onda. Sí, yo también. O sea, es algo que no se concibe. Una mujer relativamente joven, o sea, es como no se concibe ver a una mujer en esa situación. Los hombres creo que no terminan de encontrar, hay de ese tipo de cosas, una detrás de la otra, ¿no? Burlas o chistes de cómo sos físicamente, de si te sobra algo, si te falta, cosas que no tienen nada que ver con nada y que para mí son no solamente micromachismo, sino microviolencia. Por otro lado, creo que el lugar de mujeres a veces también nos pone a definir cosas o a veces definimos las cosas de una manera determinada, también por nuestra propia historia y nuestra propia lógica, que los hombres no harían, ¿no? Por ejemplo, yo me fui de una organización política a la que pertenecí durante mucho tiempo y me fui sin hacer esos ruidos que a veces se mandan los hombres, rupturas, bueno, como, bueno, hacemos una pequeña guerra y salimos de ahí con otra fuerza. Bueno, esa no fue mi característica y creo que tiene que ver también con lo femenino, ¿no? Y también de cómo enfrentamos determinadas cuestiones. Yo creo que está lleno de esto, está lleno de estigmatizaciones. Me han tocado desde alguien, compañeros, burlar, decirme, bueno, vos tenés un problema de peluquería con tal, uh-huh. Cuando en realidad todo el mundo, las personas que me conocen saben que tengo, además de tener unos rulos que son un despelote, no voy a la peluquería, tengo frizz, o sea, es como cosas muy agresivas cuando alguien quiere dar un debate, ¿no? Cuando un hombre quiere discutir con una mujer, en este caso, o sea, decir que yo tengo un problema de peluquería con otra mujer es no solamente es violento, sino que inhibe todo otro tipo de discusión. Cecilia Merchant es licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Tramas. Más que palabras. Sentido. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente,